lo estuvimos anunciando, lo anunciábamos antes de la tanda, y ya estamos en la presencia, con la presencia del intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por haberse venido hasta acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los oyentes de La Mosquitera. Bueno, intendente, para comenzar, preguntarle qué balance puede hacernos hasta el momento de su gestión y qué considera que queda todavía por construir, ¿no? En realidad los balances son rendiciones de cuenta que uno hace a través de distintas maneras. Todos los meses al Tribunal de Cuentas, en la semana que viene la rendición anual ante el Consejo Deliberante y diariamente ante los vecinos, que en general lo hace a través de los medios de comunicación, como en este caso. Pero no es tan importante lo que yo vaya a decir, sino lo que el vecino evalúe y corrobore. Yo tengo un estilo bastante particular. Estuve antes de las elecciones del 2015 en esta radio, que me trataron siempre con mucho respeto y mucha altura, y dije que venía a restaurar valores, porque con el desorden y con la degradación institucional que se había llegado en Guaymallén, era imposible planificar un departamento que estaba absolutamente atrasado en materia de infraestructura y demás, sin restaurar esto. Bueno, a esto nos hemos dedicado y los resultados están a la vista. ¿Cuáles son estos resultados? Que estamos haciendo una fuerte inversión en obras, servicios y otras prestaciones que no podríamos haber hecho si no hubiéramos puesto primero orden, me refiero al orden democrático, no al autoritario. Por ejemplo, poner a trabajar o echar a los que no trabajaban. Pero como yo no quiero hablar del pasado, voy a hacer la rendición de cuentas. ¿Cuál es la situación de Guaymallén? Guaymallén tiene un gran atraso en materia de infraestructura. La que más se ve, la que más se siente, es el estado de las calles. Tiene un gran déficit en materia de drenajes y tiene un problema gravísimo en materia de cloacas. Según la gente de Aizama, todo lo estoy diciendo al momento de asumir, entre el 60 y el 70% de la red cloacal existente está obsoleta, que es la que colapsa todos los días o está por colapsar. Acá cerca, en la calle Profesor Matus, el año pasado, hace poco también, a fines del año pasado, en la calle Tirazo, el anteaño, en febrero del 2017 también, en la calle Elpidio González, reventaron caños maestros, lo digo así en forma clara, de Aizam y destruyeron la calle, el agua servida se volcó por la acequia, bueno, unas situaciones de dramatismo que se van solucionando, pero tengo que decir que van a volver a ocurrir. Entonces tenemos que estar mejor preparados para estas cosas e ir avanzando en la renovación. En cuanto al... Después tenemos todos los otros aspectos, las áreas sociales, culturales, deportivas, etcétera, pero me voy a referir a las áreas principales. Si bien esta radio se escucha en todos lados, es medio patrimonio de la gente que vive en la zona de Bermejo y el Sauce. En esta zona el mayor problema que teníamos que detectado era los temas de drenaje. Cada vez que llovía, esto se inundaba. El canal Lagunita, salvo para unas pocas personas, era como la leyenda del Lobizón. Todos habían escuchado hablar de él, pero nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Una de las obras que nos propusimos, y nada dijimos hasta tener el financiamiento asegurado, fue canalizar el canal Lagunita. ¿Por qué? Porque Guaymallén es como un plato sopero. Entonces todas las aguas drenan de sur a norte y de oeste a este y se terminan acumulando entre el Sauce, Colonia Segovia y Bermejo fundamentalmente. Entre el 70 y el 80%, según los estudios de la Dirección de Hidráulica, desembocan en Lagunita. En Lagunita estaba virtualmente desaparecido, lleno de matorrales, árboles caídos, autos desguazados, de todo. Nosotros iniciamos, y la obra más importante ya está concluida, que es el primer tramo, hormigonarlo, el segundo tramo, ponerle gaviones, que son esas canastos de piedra que contienen los paramentos, o sea, las paredes de tierra, y el tercer tramo, la última parte, ponerle la... digamos, hacerlos correctamente de tierra. En las dos últimas lluvias, una la de la semana, la de esta semana y la anterior, que fue hace unos 20 días más o menos, funcionó perfectamente, porque también estuvimos haciendo, aunque no hemos terminado, algunos colectores como que vienen de la costanera, para que nos ubiquemos. Toda el agua que viene del este la para el cacique Guaymallén, o casi toda. Lo que llueve en Dorrego, lo que llueve incluso en alguna zona de Godoy Cruz que pasa a la calle San Francisco del Monte, Rodríguez Peña para acá, lo que llueve en el barrio Unimeb, lo que llueve en San José, lo que llueve en Pedro Molina, todo eso viene a dar a Bermejo y al Sauce. Uh-huh. Ahora, al tener el canal Lagunita y sus colectores, ¿cuáles son estos colectores? El canal Tobar, que viene por la calle Moreno, que ya está terminado, dobla por la calle Rafael Obligado y sigue por la calle Gorriti, a Jaime y Lagunita. En Lagunita nacen a Jaime y Matosoyos. Estamos haciendo también el de la calle Jaime, que está en obra, bastante avanzado, pero en obra. El de la calle Mitre, que ya le falta poco. Y también un canal muy importante, que es el canal que está acá cerquita, en la calle Avellaneda. Uh-huh. Que una parte ya está recubierta, la otra parte estamos trabajando. Tenemos que erradicar forestales porque la mayoría están en peligro. De hecho, el otro día se cayeron dos y dos quedaron apuntalados, ya los hemos retirado. Hay que reemplazarlo por forestales nuevos, adecuados a la zona urbana que hay ahora. Bueno, esos canales evitan la inundación de estos barrios. Bueno, estas obras se ven poco. Y la gente, como acá llueve poco, pero cuando llueve, llueve torrencialmente y el cambio climático llegó para quedarse, según dicen todos los científicos, son los que le van a proveer una infraestructura básica y a futuro.